Bienvenido a su programa Una Pausa en el Camino. Este es un programa que ha sido preparado con el propósito de estudiar una porción de las Sagradas Escrituras de una forma sistemática. Pero antes de seguir adelante, quisiera hacer una oración. Eterno Dios, te damos gracias. Este momento está siendo dedicado para estudiar una porción de la Sagrada Palabra. Y por eso suplicamos la presencia del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta noche tenemos presente con nosotros al doctor Pony y su esposa. Están cumpliendo 41 años. Doctor, estamos muy contentos de que usted haya sido bendecido con esos años tan hermosos, ¿no? De matrimonio. Creo que hermoso, ¿no? Muy bien. Nos corresponde una porción de la Biblia tan interesante que quisiera referirme en este momento al principio de la creación allá en el Génesis con Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, nuestro Señor Jesús, Él proveyó un proyecto, hizo un proyecto, porque Satanás quiso usurpar la pareja, quiso usurpar el lugar de Dios. Y Jesucristo entonces hizo el proyecto de la salvación. Está por concluir. La historia está por ponerle un punto final a lo que una vez fue una tragedia que se llamó o se llama el pecado. Pero antes de que eso suceda, el Evangelio, o sea, las buenas nuevas de la salvación, de que esto no tiene que terminar en una tragedia, ese Evangelio, esas buenas nuevas, debe ser predicado. Ahora, por supuesto, aunque Dios extiende la invitación para toda la raza humana, no toda la raza humana lamentablemente va a aceptar ese proyecto de amor que se llama la salvación. El libro de Apocalipsis es una conclusión, es un broche de oro que el Señor nuestro Dios ha puesto allí para hacer conclusión definitiva de lo que el proyecto de la salvación es. Ahora, el predicar el Evangelio está identificado en el libro de Apocalipsis, allá en el capítulo 14, como tres ángeles. Ahora, eso no son tres ángeles que van a descender del cielo para hacerlo. El Señor nos ha dado esa responsabilidad a quienes hemos entendido que la predicación del Evangelio recae sobre nuestros hombros. Es cierto, los ángeles y el Espíritu Santo y todo el poder del cielo está decidido a ayudarnos en la predicación del Evangelio, pero la predicación del Evangelio es algo que nos concierne a nosotros los seres humanos. El versículo que encabeza esta porción del estudio dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esto tiene dos elementos importantes. Número uno, ese grupo de personas han llegado a comprender que una vez que Jesucristo es aceptado como su Salvador personal, entonces obedecen los mandamientos no para ganar el cielo, sino para agradecer a Dios a través de la obediencia lo que es la salvación. Ahora, ese testimonio ellos lo van a pasar a otras personas. y van a compartirlo. Eso se llama las buenas nuevas. Cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador personal, hay un sello que Dios pone en ti, en la frente y en las manos. En la frente, porque en el lóbulo frontal es donde están asentadas todas nuestras decisiones, nuestros pensamientos como ser humano. Y la mano, porque es el símbolo de actuar, de hacer, de concluir. Cuando juntas esas dos cosas, entonces es el ser humano que está trabajando. Vi volar ese ángel por en medio del cielo, llevando un evangelio que no tiene fin, eterno. Aunque nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez, el evangelio seguirá predicándose. ¿Por qué razón? Porque somos sus trofeos. Cada vez que podamos visitar otro mundo o entrevistarnos con otros seres en otros lugares, llevaremos el testimonio de que hay un evangelio, unas buenas nuevas que nos salvó y que nos dio la oportunidad de estar ahora con Jesús eternamente. Los seres humanos fuimos creados para vivir eternamente. El dilema de ese forcejeo entre el bien y el mal fueron creados por Satanás. En las Sagradas Escrituras, en el libro de Apocalipsis, se identifican como la bestia, como el dragón, como el falso profeta, como el cordero que habla grandes cosas. Pero todo ello tiene la connotación de que el enemigo busca de cualquier forma atrapar la atención del ser humano para que no mire a Jesús como su Salvador personal. El libro de Apocalipsis y el Evangelio eterno enfocan y van hacia Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. No hay otro Salvador. Él es nuestro Señor. Su sello, el sábado, es uno de los elementos visibles de que hemos comprendido las Sagradas Escrituras. Los mandamientos están divididos en dos grandes partes, y eso es parte del Evangelio eterno. La primera parte es la adoración. Allí hay un campo grande de batalla. ¿A quién vamos a adorar? Algunas personas dicen que no adoran nada. Sí, siempre se adora algo. Aunque uno diga que no cree en Dios, algo estás adorando. Y en este momento, en esta porción de del estudio de esta semana, se nos identifica que el sábado es una de las visiones de que somos obedientes a la palabra del Señor. Ese ángel iba predicando a gran voz, y ese ángel somos tú y yo. Tenemos una voz y tenemos voto también en esto, porque cada uno tenemos una responsabilidad muy grande de llevar ese testimonio personal a otros que no lo conocen. Si tú quieres hacerlo y decides, vamos a tener una oración en este momento. Eterno Dios, te damos gracias, que nos incluyes en ese mensaje tan grande, en ese mensaje eterno, en poderlo dar como testimonio a otros que no lo conocen y quizás han perdido la esperanza. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bienvenido una vez más a su programa Una Pausa en el Camino. Este programa se prepara para el estudio sistemático de diferentes temas de las Sagradas Escrituras. Les habla su pastor y amigo Edwin Mendoza. Antes de seguir adelante, quiero invitarte para que busquemos la presencia de Dios. Eterno Dios, gracias te damos por la vida, por la salud, por la información tan valiosa que nos has dejado en la Sagrada Biblia. Y al abrirla en este momento, queremos suplicar humildemente la presencia del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Seguimos con Apocalipsis 14, donde vemos tres ángeles. Tres ángeles, no físicamente tres individuos que van a bajar a darle la vuelta al mundo, sino son tres mensajes diferentes, más es un pueblo, un grupo de personas que han decidido ponerse en las manos de Dios y en medio del caos y de las responsabilidades, llevar ese evangelio que es eterno, que es valioso, llevarlo a todo aquel que no lo conoce. Ahora, a veces nos parece tan imposible que este evangelio sea predicado a todo el mundo, de acuerdo a Mateo capítulo 24, y será predicado este evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y a veces lo que hacemos como pueblo cristiano es tan limitado, tan corto. Sin embargo, lo que nos parece tan corto, tan limitado, solamente la eternidad puede saber hasta dónde llega el impacto. Y muchas veces nos parece que una sola palabra, una oración, un libro, una lectura es muy poco, pero no sabemos cuántas personas han sido impactadas y llevan el Evangelio eterno en su corazón. En Apocalipsis 14, verso 7 y Eclesiastés capítulo 12, vemos allí que dice: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Hay dos elementos aquí que debemos mirarlos de una manera más cercana. La primera de ellas es temer. Cuando hablamos de la palabra temer o temor, la utilizamos con la connotación de algo que nos inquieta, que nos saca de nuestro control y que a veces lo miramos como peligro en nuestra vida. Pero cuando la Biblia dice aquí, temed a Dios y dadle honra, está queriendo decir, respétalo, ámalo, ponlo en primer lugar. Quizás nuestra tradición de donde venimos, hemos escuchado decir, si no te portas bien, Dios te va a castigar, te va a caer un rayo, te va a ir mal. Pero realmente ese no es el temor que Dios quiere que tengamos en nuestro corazón. No es obedecer a Dios por temor o por pánico. No. Es obedecer a Dios porque Él es nuestro Creador, es nuestro Señor. Ahora, eso nos lleva a la otra parte del versículo, donde dice, porque la hora de su juicio ha llegado. La palabra juicio también nos inquieta. A nadie le gusta ir a una corte por divertirse. A nadie lo llevan a una corte para pasar un buen rato. Generalmente y casi todas las veces cuando te llega un sobre que tienes que comparecer ante una corte por cualquiera sea la circunstancia, te inquietas hasta el momento que estás frente a un juez, frente a un jurado, abogados. Hay todo un proceso que se lleva allí que los que no están en las leyes no lo conocen muy bien. Pero es un proceso bien intrincado, bien difícil, porque son argumentaciones que van a determinar o a definir la libertad de una persona o la persecución de una persona. Frente a Dios vamos a estar todos para un juicio. Pero ¿sabes cuál es la diferencia de este caso? Que el abogado fue tan misericordioso que él pagó el precio de tu falta y de mi falta. Él conoce bien. Ahora vamos al juicio donde el abogado que entregó su vida por nosotros es el mismo que va a determinar el caso. Y ahí están las buenas nuevas. Ese es el mensaje de los tres ángeles. Las buenas nuevas de que el abogado es también nuestro juez. El juicio en cuestión aquí en el juicio investigador preadvenimiento. ¿Por qué razón? Cada uno de nosotros tiene una trayectoria. En esa trayectoria hemos aceptado a Jesús o no lo hemos aceptado, nuestra vida ha ido arriba o abajo. Y cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, tenemos la garantía de salir absueltos en el día del juicio. Por lo tanto, no hay temor. No hay un temor de un pánico, de una acusación, que sí debiera ser una acusación justa, pero el abogado ha pagado el precio y ahora tú y yo podemos ser absueltos para quedar libres para la vida eterna. Nuestras obras no nos salvan, pero nuestras obras o lo que hacemos son el resultado de la obediencia de haber aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. Jamás podemos comprar la vida eterna, porque se nos salió de las manos cuando Adán y Eva pecaron. Se nos fue. Pero las buenas nuevas es que Cristo Jesús la trae otra vez y que somos transmisores de ese evangelio eterno para que otros lo conozcan también. El llamado a temer a Dios no es un llamado para tenerle pánico porque un día vamos a pagar por lo que hemos hecho. No. Es el llamado para respetar su palabra, para respetar sus mandamientos, para respetar la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, y darnos entonces la oportunidad de gozar de nuevo de la vida eterna y regresar otra vez a nuestro estado original. ¿No te gustaría eso? Cada día que te levantes, no te levantes con el temor a Dios, levántate con el amor de Jesús. Y eso te va a hacer un ángel que va a llevar el mensaje. Te invito para que oremos. Eterno Padre Celestial, a veces tenemos temor en nuestra vida, pero gracias porque tú nos has librado del temor y nos has entregado el evangelio del amor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bienvenidos una vez más a su programa, Una Pausa en el Camino. Este es un programa preparado para el estudio sistemático de la Palabra de Dios. Les habla su pastor y amigo Edwin Mendoza. Y antes de seguir en el estudio de la Biblia, te invito a que oremos. Eterno Padre Celestial, gracias. Porque hoy hemos podido ver tu mano poderosa. Y podemos hacer una pausa en nuestra vida para estudiar la Sagrada Palabra. Invitamos, Señor, en forma muy humilde al Espíritu Santo para que nos dé la sabiduría para entenderlo. En el nombre de Jesús. Amén. Los mandamientos de Dios son parte del Evangelio Eterno. No son el camino a la salvación. Sin embargo, es la esencia de la conducta humana como resultado de que ya somos salvos. Al aceptar a Jesús como mi Salvador personal, yo le agradezco. Y le digo, Señor, gracias porque diste tu sangre, pagaste mi deuda, fuiste hasta donde arriesgaste tu eternidad con el exclusivo propósito de que yo fuese salvo. Ahora aquí estoy frente a ti, Señor, y ahora mi pregunta es, ¿qué quieres tú que yo haga? Una vez que yo hago esa pregunta como producto del agradecimiento, entonces el Señor me va a dirigir a la Sagrada Palabra, porque ya está escrito. El Evangelio es eterno, ya está escrito, ya está plasmado, está frente a nosotros y está en los mandamientos de Dios. Allí está qué conducta es la que ahora debe seguir la persona que decide ser un hijo activo de Dios. Ahora, los mandamientos, los 10 mandamientos, están divididos en dos grandes partes. La primera parte está dedicada a la adoración a nuestro Dios. La segunda parte está dedicada al respeto y al amor del prójimo. Esa primera parte es esencial para poder comprender la segunda. Eso es parte del Evangelio Eterno. Vuelvo y repito, el obedecer los mandamientos no nos va a dar la salvación ni nos acredita la salvación. El obedecer los 10 mandamientos es producto de que ya yo soy salvo y por lo tanto entiendo conscientemente de que mi vida debe ahora ser entregada en las manos de Dios y hay una obediencia espontánea que quizás no es natural en mí, pero que en las manos de Dios se convierte en algo posible. Ahora, los primeros 4 mandamientos nos invitan y nos dan una ruta de adoración. Y ahí está la clave, en la adoración. Satanás reclama adoración. La bestia reclama adoración, pero Dios nos invita para adoración. Y Él nos va diciendo allí en los mandamientos, en sus mandamientos, de qué manera debemos hacerlo. Por ejemplo, Él comienza diciéndonos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. En otras palabras, hay que depurar todo aquello que interfiere en adorar a nuestro Dios. Hay que sacarlo del camino. las imágenes, no solamente las imágenes de algo, sino las imágenes emocionales, mentales que podamos tener, que podamos traer en nuestra mente y que se convierten en dioses grandes delante de nosotros, eso debe quedar a un lado y poner a Dios en primer lugar. ¿Por qué razón? Porque Él es un Dios fuerte y celoso, no con celos tóxicos como los nuestros, como los humanos, sino es un celo de salvación, es un celo de vernos cambiar de la muerte para la vida, es un celo de mirar que ayer éramos tinieblas y hoy somos luz. Ese es el celo de Dios, porque Él nos ama, Él nos conoce. Esos mandamientos primeros nos van dando una ruta de adoración y cada día entonces vamos buscando a nuestro Dios para mejorar esa conexión que nos invita a tener con Él. Los otros 6 mandamientos entonces nos dan la ruta de la conexión con las personas que están a mi lado, con los que yo amo o con los que no amo también. De qué manera debo dirigir mi vida, cómo debo tomar decisiones, de qué forma debo entablar relaciones con los que están cerca a mí o con los que están lejos de mí. Eso nos da entonces una panorámica bien clara de la forma en que debemos relacionarnos con las personas que están a nuestro lado. Uno de esos mandamientos es el número 4, el cuarto mandamiento que nos invita a respetar y a tomar esas 24 horas que se llaman sábado, día de reposo, en forma seria. Y hay una razón. El Señor lo ha colocado como un punto de prueba o como un punto de apoyo para que la persona tome una decisión de apartar esas 24 horas y el Señor lo toma en cuenta. No porque vas a ser salvo por guardar el sábado, no. Tú vas a guardar el sábado porque ya te gozas en la salvación. Y ese día que ha sido determinado por Dios como el sello del pueblo de Dios, de aquellos que le aman, va a ser un gozo, una alegría, una dicha grande. Y te convertirás entonces en ese ángel que va a proclamar que el día de reposo es un sello divino, es un sello de alegría, es un sello de salvación. Es un sello de oportunidad que tenemos. Es un pacto público y privado de reconocimiento y aceptación de Dios como Salvador y Creador. Salvador, porque Él dio su vida por ti. Y Creador, porque Él es el que nos hizo. Por eso veremos más adelante por qué razón debemos dar honra a Dios como nuestro Creador. Ese será el motivo de nuestro estudio para mañana. Vamos entonces a concluir nuestro estudio en este momento haciendo un pequeño resumen. Los mandamientos de Dios son la evidencia de su amor. Los primeros 4 nos invitan a una relación con Él. Los últimos 6 nos invitan a una relación sana, buena y saludable con nuestros semejantes. Y esto concluye entonces un evangelio poderoso en nuestra vida. Te invito para que oremos. Eterno Padre Celestial, gracias. Hemos visto claramente de qué manera podemos demostrar nuestro amor y nuestra obediencia hacia ti, obedeciendo los mandamientos, porque ya tenemos el gozo de la salvación en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenido una vez más a su programa Una Pausa en el Camino. Este es un programa preparado para el estudio sistemático de la Palabra de Dios. Y estamos contentos que estés con nosotros en este momento, estos pocos minutos. Y te invito para orar. Eterno Padre Celestial, tú conoces nuestros corazones, conoces nuestras vidas. Tú sabes, Padre Eterno, cuáles son nuestras luchas, pero en este momento queremos estudiar una porción de la Biblia y lo queremos hacer invitando la presencia del Espíritu Santo para que nos ilumine y nos dé los pensamientos claros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este es el mensaje del segundo ángel. En Apocalipsis 14, 8 y 18, tiene una palabra muy curiosa y es caído. Y cuando hablamos de caído, eso lo entendemos como derrota, como haber perdido. Y las Sagradas Escrituras dice en ese versículo, ha caído, y lo repite otra vez, ha caído Babilonia. El nombre de Babilonia tiene una connotación, tiene dos. Una de grandeza, de poder. El imperio babilónico fue uno de los más grandes que haya existido. Quizás no ha habido otro igual en su riqueza, en su extensión, en su poder, como el reino babilónico. Pero tiene otra connotación, tiene otra explicación también. Y es la explicación de confusión y de no saber, estar desorientado. Y cuando aquí habla de ha caído Babilonia, es que la confusión, el desorden, ha concluido. Y ciertamente esto es lo que quiere hacer nuestro Dios pronto. Quiere ponerle un punto final a la confusión, al desorden espiritual que el ser humano ha provocado y que Satanás ha provocado en la vida del ser humano. Ahora, esta confusión y este desorden va en el campo de la adoración. Satanás reclama adoración. Y él ha hecho ciertas maneras religiosas, utilizando las Sagradas Escrituras, utilizando porciones de las Sagradas Escrituras, las ha pescado de allí, las ha puesto a un lado, las ha, podemos decir, envuelto con tradiciones humanas, las ha colocado de tal forma delante de los seres humanos que parece que está adorando a Dios, pero realmente no estás adorando a Dios, sino estás adorando caprichos humanos. Y allí es entonces donde esto se convierte en una confusión. Porque cada religión reclama un sistema de adoración. Y la iglesia popular y otras iglesias reclaman ciertos tipos de adoraciones como si fueran originales, propios, inventados por ellos mismos, pero realmente trae cierto tinte bíblico, pero está sumergido con pensamientos humanos, está sumergido con paganismo, han hecho entonces una alianza y esta alianza entonces son falsas enseñanzas. Y tú te preguntarás, bueno, ¿y cómo puedo yo saber dónde está la diferencia? ¿Dónde encuentro la diferencia? La misma palabra de Dios, si tú continúas escuchando lo que dice el ser humano, vas a mantener una Babilonia en tu mente. Pero cuando tú vienes a las Sagradas Escrituras, vas a identificar claramente dónde está la Babilonia, quién es la Babilonia y qué características tiene. Cuando hablas de Babilonia, da ciertas características que son muy importantes. Esta unión religiosa apóstata manifestará la arrogancia de la Babilonia de la antigua al extrapasarse por encima de Dios e intentar ocupar el lugar de Dios. Cuando la religión se convierte entonces un personaje dice, bueno, para que tú recibas perdón, debes decírmelos a mí. Y yo voy a interceder por ti para que Cristo te perdone. En otras palabras, esa persona está tomando el lugar de Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote. Él es el que intercede por nosotros. Y la religión ha buscado que se adore ciertas cosas de cierta manera, pero que no son precisamente bíblicos. Este mensaje del segundo ángel le advierte al pueblo de Dios que este sistema inicuo se apartará cada vez más de la verdad. Irá yéndose con sus caprichos que pareciera que fueran bíblicos, pero que realmente no tienen nada de bíblico. Se habla también de el vino. Cuando se utiliza el vino en las Sagradas Escrituras, en la antigüedad se diluía el vino para que no fuera tan fuerte y no se emborracharan tanto, pero otros lo utilizaban puro. Y cuando dice que el vino de la ira de Dios es porque Dios nos ha dado una gran oportunidad de conocer su verdad. Pero cuando en forma insistente nos apartamos de su verdad y hacemos capricho con la religión y buscamos adoración que es pagana combinado con cristiano, entonces llega el momento en que Dios va a derramar su vino puro, sin mezcla. Y tristemente habrá castigo. Pero Dios nos ha dado la oportunidad y Él nos dice, Babilonia ha caído. No tienes que ver nada con Babilonia. Mantente de parte de la palabra de Dios, mantente de parte de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y es nuestra oportunidad hacerlo de una manera especial diciendo, Señor, yo quiero ser parte de tu pueblo. Te invito para que oremos. Eterno Padre Celestial, aunque hay confusión allá afuera, aunque hay tantas maneras de mirar la religión y de una adoración combinada con paganismo, yo quiero, Padre Eterno, queremos obedecerte conforme a tu palabra y obedecerte para un día mirarte por la eternidad. En el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Bienvenido una vez más a su programa, Una Pausa en el Camino. Este es un programa que ha sido preparado para el estudio sistemático de la Palabra de Dios. Le habla su pastor y amigo Edwin Mendoza. Pero antes de seguir adelante en el estudio, quiero invitarte a orar. Eterno Padre Celestial, gracias. Nos has permitido, nos has dado el privilegio de poder concentrarnos en una porción de la Sagrada Palabra. Y para eso te pedimos humildemente la presencia del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. El libro de Apocalipsis también se conoce como Revelación. Y quizás el nombre más atinado es Revelación. La palabra apocalipsis nos trae a veces connotaciones un poco dramáticas, tristes, algo apocalíptico, como que lo identificamos con desastres, con malas cosas. Pero no es así. Apocalipsis es el final. Revelación se aplica mejor. ¿Saben por qué? Porque es la revelación, la muestra de lo que Cristo es para nosotros. En otras palabras, la conclusión del carácter de Jesús y de su gran amor y regresando por segunda vez por su pueblo. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Sin embargo, en este drama final hay una labor grande que hacer. Y cada vez que tú vas a tu trabajo, vas a la escuela por tus niños, te sientas a enviar o a pagar tus cuentas, quizás has quedado sin trabajo o el médico está por darte los resultados de un examen. Todo esto te hace pensar en qué será del futuro, qué será de mí mañana. Y a medida que pasan los años, esa pregunta se va acentuando más. Algunas personas optan por ir donde individuos que dicen conocer el futuro, por las cartas, por diferentes maneras. Por eso Dios nos ha dejado un camino seguro. Nos ha dejado ciertas señales que nos muestran hacia dónde vamos y cuál será la conclusión de la historia de este mundo. Y yo te invito para que reflexiones un poco en esto. Que no te dejes llevar quizás por la curiosidad de ir a consultar a ver qué será de tu futuro. No. Tu futuro ya Dios lo tiene en sus manos, si así le damos la oportunidad. Así que Revelación y el Apocalipsis son el punto final de la historia de este mundo. Pero hay una gran obra que hacer. La gran obra del Evangelio no terminará con menor manifestación del poder de Dios que la que señaló su comienzo. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios entró cabalgando en ese caballo blanco de victoria, poder llevar la esperanza otra vez a nuestros corazones. Por supuesto, el enemigo también imitó esa entrada de Jesús. Pero ahora que vamos saliendo del pecado, nuestro Dios quiere llevarnos hacia la vida eterna, quiere conducirnos hacia la vida eterna. El mensaje no será llevado delante tanto con argumentos como por medio de la convicción profunda del Espíritu de Dios. Argumentos todos los tenemos. Y si no, vete allá afuera, tantas filosofías que hay, pensamientos, conclusiones, opiniones. Por esa razón Dios ha dejado la sagrada palabra, su palabra santa, que si nos acercamos con humildad, Él nos muestra dónde está el camino. Y por eso dice, aquí está la paciencia de los santos. Paciencia porque el Señor nos ha tenido, número uno, paciencia a nosotros. En medio de este caos, de esta Babilonia, de confusión, de pecado, el Señor nos ha tenido paciencia. Pero tú y yo también debemos desarrollar la paciencia en Cristo Jesús y a través de su poder. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. Estas dos columnas se levantan para sostener toda la estructura de cómo seres humanos somos. La obediencia, la adoración. El Señor nos invita a adorarle a Él en forma inequívoca. Y insisto otra vez porque el enemigo ha estado insistiendo a través de años que lo adoremos y busca diferentes maneras de entretenernos, de sacarnos la atención para que le adoremos de una manera u otra. Pero el libro de Apocalipsis nos va mostrando de que la adoración correcta es a nuestro Dios. Y es una obediencia motivada por la energía del amor. Ese amor que se desarrolla de mirar a la cruz del Calvario, de mirar lo que Cristo ha hecho por nosotros, de mirar hasta dónde ha llegado Él por salvarnos, entregamos nuestra vida y le somos obedientes. En el libro de Apocalipsis ahí se refiere varias veces a la bestia. Y realmente la bestia no es una persona y a veces no es un grupo de personas. La bestia realmente es el enemigo que utiliza a los individuos que caen en la Babilonia y se dejan llevar hacia la confusión. Ese es el enemigo al cual le debemos temer. Porque nuestra guerra no es contra sangre y carne, en otras palabras, no es contra otra persona, sino es contra el enemigo que se ha preparado para reclamar nuestra adoración en forma obligada. Pero debemos distanciarnos de eso y decirle, Señor, yo estoy aquí para adorarte a ti. Y esa es mi invitación en este momento. Solamente hay dos grandes grupos de personas en este mundo. No hay tres, ni seis, ni ocho. Hay dos. Los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia o a Satanás. Y mi invitación para ti es, ponte del lado de Dios. Adora a Dios sobre todas las cosas. Y para eso quiero hacer una oración por ti y por mí, para que nuestra adoración vaya directamente a quien debe ser. Eterno Padre Celestial, el enemigo lucha para que en nuestra vida haya confusión, haya una Babilonia, pero en este momento queremos llegar humildemente delante de ti y decirte, Señor, por favor, limpia nuestras vidas, haznos tus hijos, porque queremos ser parte de esa gran multitud que te va a adorar cuando llegues por segunda vez. En el nombre de Jesús, amén.